Amiga mía, hoy quisiera algo decirte, que soy el hombre en el cual puedes confiar, pues me has contado cosas de tu vida triste. Lo sabes bien que soy incondicional. Guardo un secreto que estoy sufriendo en silencio, es que te amo pero no puedo acabar con la confianza que me diste hace tiempo. Y te confieso, creo que ya no aguanto más. Amiga mía, trato de ser muy discreto cuando me cuentas que tus cosas van muy mal. Solo un abrazo puedo darte y no lo niego. Me parte el alma saber que te hace llorar. Guardo un secreto y estoy sufriendo en silencio. Es que te amo pero no puedo acabar con la confianza que me diste hace tiempo. Y hoy te confieso, creo que ya no aguanto más. Amiga mía, perdóname por favor. Si yo te digo que te quiero, eres mi amor. Amiga mía, perdóname por favor. Por favor, pero no puedo más mentir.